Sí, nada, voy a hablar muy poquito. Primero, con Alfredo recorrimos juntos un montón de espacios, pero fundamentalmente los que tuvieron que ver con acompañar a a los familiares sobrevivientes de de la masacre de Cromañón, por un lado, y después mucho trabajo juntos en lo que decía hoy a la mañana, toda la cuestión de denuncia y intento de visualización del abuso sexual infantil y la violencia contra la mujer. Y en ese trabajo, en esto ya no lo involucro a Alfredo, esto es lo que pienso yo, en ese trabajo, en esa tarea militante, también, además de ir armando redes, uno fue descubriendo que del lado de los buenos, todos los que estábamos no éramos buenos, sino que había que ir sumando y restando, lamentablemente. Bueno, no me voy a extender en esto. Yo, como además del Día de la Gratitud Militante, es el cumpleaños de Alfredo, yo quería hacerle un obsequio personalmente, que tiene que ver con una charla que tuvimos nosotros hace unos cuantos años, Alfredo. En algún momento yo me sorprendía, vos también, de lo poco que te citaban en las bibliografías oficiales, etcétera, ¿no? Hoy creo que descubriste con el correr del tiempo que eso era más un mérito ¿no? que un desmérito. Pero resulta que yo me tomé el trabajo de buscar donde Alfredo había sido citado y lo puse en este CD donde ha sido citado no solo Alfredo, sino varios, algunos de los que estuvieron presentes, José, por ejemplo, que se fue. Bueno, este CD que yo le entrego a Alfredo son los archivos de la CIDE de 1994 y 1995, ¿sí? Donde está citado Alfredo, está citado José Shulman, está citado el Negro Suárez, estoy citado yo, y creo que varios de los que están acá presentes. Y me parece que es importante que lo tengas, Alfredo, así que te lo dejo. Les aclaro por si acaso que yo lo conseguí porque WikiLeaks lo tuvo un día en online hasta que se armó todo el lío donde tuvo que sacar todos los archivos, pero ese día logré bajarlo y ahí lo tengo a disposición de quien lo quiera, porque creo que son cosas que se tienen que conocer. Bueno, una inmensa alegría. Bueno,